en una pequeña tienda de un pueblo muy singular vivía un viejo relojito que no dejaba de sonar. Tic-tac, tic-tac, repetía todo el día sin parar, marcando cada segundo para ayudar a la gente a llegar. Pero un día muy temprano algo extraño sucedió. Las manecillas del reloj de repente se detuvieron. El relojito preocupado pensó que todo iba mal. Si no marco bien las horas, ¿qué voy a hacer ahora ya? Tic-tac, tic-tac, el tiempo siempre va, pero hay momentos hermosos que debes disfrutar. Entonces entró una niña que sonreía al mirar. Dijo, no estés triste, reloj, a veces hay que descansar. Lo limpió con mucho cariño y volvió a funcionar. Pero el reloj aprendió algo que nunca iba a olvidar. No todo en la vida es prisa, ni correr sin descansar, porque los mejores momentos son los que puedes disfrutar. Tic-tac, tic-tac, vamos todos a cantar, el tiempo vale oro, si lo sabes aprovechar. Momentos hermosos que debes.